Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. ¡Salud la barra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. Hoy arrancamos con otra cortina, nada menos que la cortina de Plan 4. Esta semana falleció Leandro Zuni, ex guitarrista de Plan 4, pero que está en esta versión. Los que hayan leído las noticias saben que se mató en su auto, iba con su cuñada, se estrelló, probablemente tratando de huir de un robo, de la tanta inseguridad que hay hoy en el país. Y no quisimos permanecer ajenos y por eso abrimos con esta cortina particular, porque a veces el desaliento te gana, ¿viste? Vos decís, ¿cómo voy a reír mañana si apenas puedo sonreír hoy? Como el tema de Suicidal Tendencies que va a abrir el programa musicalmente en el día de hoy, ¿eh? How will I laugh tomorrow when I can't even smile today? ¿Y sabés cómo trascendés estos momentos? A través de la música, viejo, a través de la música. Suicidal Tendencies en Tiempos Violentos. Just you and I think about it all the time. Así es, señoras y señores. Un domingo muy pacífico, pero desgraciadamente tal vez no feliz. Porque bueno, tuvimos algunas noticias en la semana poco gratas y alrededor del mundo también nos llegan otras que no lo son para nada. Es decir, luego de lo que ocurrió en esta discoteca en Brasil y que tanto nos hace acordar episodios que lamentablemente nos tocan muy de cerca, no queda otra que reflexionar acerca del futuro de los espectáculos en vivo a techo adentro, ¿no? En este caso parece que fue pirotecnia preparada por la propia banda, como ya había ocurrido en un episodio en Estados Unidos donde tocaba el grupo Great White, si ustedes recuerdan. Bueno, en Cromañón aquí el caso fue de parte de alguien de la audiencia, pero de todas maneras lo terrible es que esto se sigue produciendo y va a haber que encontrar tarde o temprano una solución un poquito más adecuada a los tiempos que vivimos. Tal vez la pirotecnia no es la solución, esa es la cuestión. Hay que empezar a dejar de lado ciertas cosas, seguramente. Lo de Leandro Zuni, realmente terrible. Muchos por ahí vimos la noticia y no asociamos inmediatamente el nombre con el guitarrista de Plan 4, el ex guitarrista de Plan 4. Pero en cuanto la noticia se esparció, bueno, nos fuimos enterando y entonces uno recuerda las veces que lo vio en vivo o tal vez tuvo la oportunidad de estrecharle la mano. O bueno, el tema es que todos nosotros formamos un momento único en cualquier historia y ese momento único va cambiando y va cambiando también con los que se van yendo, no solo con los que permanecen. De todas maneras, la idea de hoy era dedicarle el programa completo a Leandro. Arrancamos con Suicidal Tendencies, la banda por donde pasó Robert Trujillo, la banda de Psycho Maiko y la que también muchas veces ha expresado a través de sus letras momentos terribles, como el que vivimos en el día de hoy. Pero saquémonos un poco la mufa de encima, vamos directamente a la música y arranquemos como corresponde. Dedicado a todos los chicos del rock and roll, va un tema de Jorn, de Jorn Lande, que acaba de sacar su disco Symphonic, un disco de versiones con orquesta de sus temas, pero no las cosas más fáciles ni las más predecibles de su carrera. Igualmente algún temita de Black Sabbath o de Dio se mandó, como por ejemplo este, Rock and Roll Children, en la voz de un imitador que no tiene ninguna vergüenza porque sabe que no imita, homenajea. Jorn Lande, en tiempos violentos, haciendo un cover de Dio. We'll be right back. volvemos al concurso de la remera, en donde no se sortea la remera, el concurso de la remera de César. Hoy, como las muchísimas veces que lo hicimos antes, Agustín va a poner en línea la foto de un servidor con una remera y ustedes tienen que responder a qué disco responde la efigie que está en la remera. Es súper sencilla la historia. Hoy tenemos ni más ni menos que a Udo Dirkschneider, a la banda Udo con puntitos, no sé qué significarán las supuestas siglas, pero es Udo Dirkschneider, el alemán. Hoy tenemos muchos alemanes aquí en Tiempos Violentos. Y la historia es adivinar. El premio son los discos, ¿eh? Tenemos tres discos de este álbum de Udo, al cual se le acaba de ir el guitarrista Igor Gianola, que ustedes lo deben haber visto aquí cuando vino Udo a tocar el año pasado. Lo reemplazaron con un finlandés. Mirá, me acabo de enterar de eso. Bueno, hay tres discos para aquellos que en el post de la foto de la remera de César, donde lo que se sortea no es la remera, sino los discos, que pueden ganar los discos. Ya me estoy haciendo un jarabe terrible, porque ustedes ya lo saben, pero yo lo repito de todas maneras para que ustedes se diviertan de cómo yo me equivoco. Otra vez hoy el premio no es la remera, lo repito. El premio no es, no es la remera. El premio son los discos, ¿sí? ¿De acuerdo? Se acaba de largar. ¿Quieren escribir por Twitter? Denle para adelante por Twitter también. ¿Quieren escribir a través del blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com? También pueden hacerlo. ¿Quieren que les repita cuáles son las direcciones exactas? Bueno, de Facebook lo sabéis, Tiempos Violentos 959. Y de Twitter, @violentos-959. Esa es la historia. Y ya que hablábamos de Udo, bueno, vamos con un tema de este disco que estamos sorteando. Se trata de Crash Band Crash, que es el tema que cierra el disco y que es bastante atípico para el amigo Udo. Pero nosotros lo mandamos de todas maneras, che. I'm not dead yet, dead yet. Gonna have a Crash Band Crash. I'm not dead yet. Así es, señoras y señores, de todo el mundo nos escuchan, ¿eh? Aquí lo tenemos a los chicos de Moebio Rock, que dice, los escuchamos desde Madrid. Dice, Moebio Rock tiene que sonar ahí. Bueno, lo vamos a chequear, che, cómo no, por supuesto. Eso a través del Twitter y a través del Facebook, si es que la tecnología me va a dejar. Dice, hola César, mi nombre es Richard, soy de La Paz, Bolivia, un gusto escribirte y enviarte de la distancia. Un saludo fraternal, te sigo de la revista Epopeya. Y me menciona a Ave César y otros lugares por donde yo he pasado. Entre paréntesis les cuento que hoy tenemos un invitado para la nostalgia. ¿Eh? Para aquellos nostalgiosos y memoriosos, bueno, tenemos un invitado particular, pero eso va a ser en el próximo bloque. Tranquilo, y bueno, le mando un gran saludo a Richard Fernández, que nos estará escuchando también. Y vamos con algo de thrash metal, death metal y progresivo, todo junto y mezclado con una banda que con su último disco realmente me arrancó algunas señas de admiración, ¿eh? Se trata de The Faceless, ¿eh? Una banda norteamericana, una banda estadounidense, hay que decir, que su último disco, Autotheism, algo así como autoteísmo, es decir, el endiosamiento de uno mismo significaría, nos pone los pelos de punta y lo pone de esta manera, ¿eh? Van a escuchar el tema que elegí para este caso concreto, es ni más ni menos que The Eidolon Reality, es decir, la realidad eidólica. Un día de esto vamos a hablar de pareidolia y otras historias, ¿eh? Que por más que sea una cosa visual, se puede explicar lo más bien en radio. Por el momento, The Faceless. ¿Qué me contás? No defrauda en absoluto. Y otro que no defrauda, que lo anticipamos el año pasado y se ha convertido en la primera edición grande de este año, de este 2013, que arrancó con todo, es Straight Out of Hell, el nuevo de Helloween. ¡Qué polenta le ponen los Helloween! Mirá que muchas veces dijiste, bueno, ya está, ya se terminó, ya este disco fue medio flojo, el que viene realmente ya no espero nada, y el que viene te rompe la cabeza de una manera. Bueno, este disco también es de los que te rompen la cabeza. Habíamos adelantado un tema, ahora vamos con otra de las luminarias del álbum. Se llama World of War, Mundo de Guerra. Mirá la polenta de los germanos, con tanta alegría como siempre. volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock. Donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Clarín presenta DC Super Amigos, una colección de libros con actividades para chicos con las aventuras de los superhéroes más famosos. Cada edición trae una historieta, juegos, stickers, láminas para colorear y una careta de los distintos personajes para recortar. Todos los martes, una nueva entrega con figuritas para tu álbum de regalo. Pedilo en tu kiosco con el cupón del diario más 11 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Fin espacio publicitario. 95.9. Y así es, señoras y señores. Hace su ingreso a este estudio un viejo amigo, nuestro invitado del día de hoy. Nunca había estado en la radio. El señor Yorick. Ahí está Agustín, que va a postear en el Facebook la foto del hombre. ¿Cómo anda, maestro? Tanto tiempo, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, tengan en cuenta que Yorick es mudo. Se comunica conmigo por telepatía porque está todo bien, ¿no? Pero algunos me decían que iba a ser un fracaso en radio porque no hablaba. Pero la verdad, yo quise arriesgarme de todos modos. Resulta que limpiando el desván, nos encontramos con esta hermosa calavera de yeso que durante 2 años ininterrumpidamente participó de la decoración de un programa de televisión titulado Power 30 en el que yo me desempeñaba, ¿eh? Estaba ahí para todo el amigo Yorick. Le pusimos caretas, anteojos, gorros de Papá Noel, lo vestimos de mil maneras y siempre aparecía en la cámara como para señalar que el heavy estaba presente y esa conexión con la muerte como emblema también, ¿eh? Porque a mí me acuerdo que me decían en el secundario, che, vos siempre haciendo calaveras y dibujando boludeces en las horas libres y ataúdes y esas cosas. Bueno, es que a uno de adolescente no le daban mucha bola y de alguna manera se sentía un muerto social. Entonces, de alguna manera, las calaveras también te representaban así. Cuando apareció el heavy con toda su imaginería, bueno, era lógico que las calaveras iban también a tener un buen lugar. Y es el lugar que tuvo Yorick, que a pesar de estar perdido en el desván y medio roto porque se le había desfondado un parietal, ahí Laura, la doctora Skullcrusher, le puso un poquito de masilla adentro como para que no dijeran que era un hueco. Y efectivamente lo recompusimos como para presentarlo en el día de hoy. Y creo yo que va a venir como un invitado habitual, sino como co-conductor. ¿Cómo dice, maestro? Sí, efectivamente. Ahora vamos a presentar el tema porque tiene un tema particular el hombre, ¿eh? No vayan a creer que viene con las manos vacías. Se te ve muy bien, Yori, que es sobre todo del cuello para arriba, mi viejo. Bien ahí. Bueno, el hombre en cuestión, que además no es que ha estado inactivo todo este tiempo, que andaba perdido por ahí, porque por ejemplo ha hecho mucho teatro. Imagínate hacer Hamlet sin Yorick. Hamlet sin una calavera no es Hamlet. Entonces, cada vez que lo viste en una obra de teatro como esa, habrás pensado, ¿y quién es el que hace de la calavera? Bueno, acá lo tenés. Tiene otras historias también, ¿eh? Cuando vino Gravedigger y Rage hace muchos años atrás, me acuerdo que íbamos a hacer una sesión de fotos para la revista Epopeya y yo le ofrecí ingenuamente a Pibi Wagner, el bajista de Rage, esta calavera del programa como para que él la usara en la sesión de fotos. Y me dijo, ¿a vos te parece que yo, un taxidermista como soy y un coleccionador de cráneos, voy a presentarme en una sesión de fotos con una calavera de yeso? Y entonces el tipo organizó una expedición al cementerio de Avellaneda para ir a buscar cráneos frescos. Me explico, esto que te cuento es verdad, y si alguna vez leíste la epopeya, te acordarás de aquella nota tan simpática que hicimos. Para mí fue una aventura, Fuimos con Tommy, el de Grave Digger, y con Pibi Wagner, y el tipo se metió ahí en las catacumbas, rescató un par de cráneos centenarios, pero los tocaba y los golpeaba, les golpeaba la cabeza y los elegía como melones, por el sonido. Bueno, y al final fue el que usó. Pero cuando se dio cuenta de que me había despreciado el emblema del programa, me dijo, bueno, será una calavera de yeso, pero tiene su dignidad también. Grande Pibi, Bueno, les decía, tiene el amigo Yorick su tema especial, que no podía ser otro que Eternal Dark, es decir, oscuridad eterna. Así por lo menos se ve en las cuencas de sus ojos. Vos mirás para adentro y hay una oscuridad que parece no tener fin. Igual que este tema de Picture, una banda de 1983, por lo menos el disco Eternal Dark es de aquella época. Y encima fue un disco que fue editado aquí en la Argentina sin ninguna información. Vos lo ibas, lo levantabas de la batea, veías la calavera, el título Eternal Dark, pero no había información por ningún lado. Nadie sabía absolutamente nada, salvo que era una banda holandesa. Bueno, hoy sabemos bastante y no nos cuesta nada hacer un poco de nostalgia. Por la época del Power 30, va Eternal Dark de Picture para el amigo Yorick aquí presente. ¿Cómo no, maestro? Después charlamos y vamos a una entrevista más en profundidad. Lo escuchamos. mitad de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Nuestro invitado de esta noche en el multiverso, acordate, fue el primer single de la banda, de una banda que no quería saber nada con los singles, igual que le pasó a Led Zeppelin, y que en 1970 sacó un álbum titulado Paranoid. Curiosamente, el álbum no se iba a llamar así, se iba a llamar War Pigs, es decir, Cerdos de la Guerra, como otro de los grandes clásicos de Black Sabbath, pero a los de la compañía les pareció que era demasiado, entonces optaron por este temita, y digo bien temita, porque en realidad fue un relleno, es decir, no pensaban incluirlo en ningún disco en particular, necesitaban un relleno. Tony Iommi vino con un riff, Geezer Butler armó enseguida una letrita y lo lanzaron así, lo arrojaron. Pero después, como no iba a War Pigs, el título que mejor les calzó parece haber sido Paranoid, y así lo hicieron. Aclaro, hay 10 millones de versiones de Paranoid, sobre todo de bandas heavy. Así que no me digan que me olvidé de la de Megadeth, la de Mystic Prophecy, la de Rage, la de Ministry. O sea, creo que haber escuchado la de ahora me acordé de la de Vince Neil, que la hace con George Lynch. Bueno, hay cientos de versiones heavy, la de Type O Negative. Mira, me voy acordando a medida que lo digo. Pero el punto aquí es que hoy no vamos a hablar de las versiones heavy de Black Sabbath. Vamos a hablar de las versiones de bandas que no son heavy de Black Sabbath. Por ejemplo, tenés a los Spiral Carpets. Vos ibas a pensar alguna vez que en la movida de Manchester iba a salir una banda que iba a agarrar Paranoid justamente como emblema. Bueno, acá tenés alternativos y psicodélicos. Los Spiral Carpets también se le animaron, che. A bailar, chicos. Moviendo el culito. Hay de todo, ¿eh? Esto es synth pop. Synth pop para divertirse. Es Soft Cell. La banda de Mark Almond también se le animó. Más pop que estos pibes es imposible. Ponían menos carne al asador, mi viejo, que un vegetariano. Y los punks no se quedan atrás, ¿eh? Acelerándolo un poquito, dando rienda suelta también a la desprolijidad natural del punk. Estos son los Dickies. Ojo, lo de los Dickies es muy decente. También podés hacer una porquería absoluta, ¿eh? Esto es lo que podríamos definir punk horrible. Claro, destruyendo Paranoid, como dice ahí bien Sergio. Vamos a retornar a la buena música. de las muchas versiones clásicas que hay, elegimos la de la violinista Rachel Barton Pine, que no solamente se le anima a Paranoid, sino también a algunas otras piezas de Black Sabbath. Ves que da para todo, ¿eh? Y bueno, si tocaron Metallica con cuatro chelos, ¿qué vas a hacer con un violín y Black Sabbath? Algo se puede hacer, la buena música es toda buena. Esto es una especie de combinación entre Black Sabbath y Pink Floyd. El señor se llama Ghost Black. Ojo que es una versión notable, ¿eh? De hecho, se usó en un capítulo de Californication, la serie esta norteamericana donde estaba el de los archivos secretos X, estaba de Mulder. O está todavía, no sé si sigue. Bueno, habían usado esta versión que es inquietante, por lo menos. O sea, vamos a aprovechar un clásico, lo vamos a aprovechar bien, claro. Se pasaron de ácido, ¿eh? Una versión trippy electropop a cargo de The Januaries, los eneros. Ya no les queda sangre en las venas, ya la reemplazaron por químicos. Chica, necesita una transfusión urgente, ¿eh? Llamamos enseguida al comando. El SAME viene corriendo. Y lo hacemos más lánguido si quieren también. Esto es Diesel. Acústico alternativo. Justo lo que nos hacía falta. Otra banda acústica alternativa de corte norteamericano, de esas que escuchás, de a 300 por 20 pesos. Ah, pero esta es buena. Y fíjate en esta historia, ¿eh? Son los Hell Songs. Estos se dedican a hacer covers, pero todo lo contrario. Hacen covers blandos, agarran bandas de heavy bien pesadas y lo hacen lo más blando que pueden. Esto es lo más blando que pudieron hacer con Paranoid. ¿Y cuando creías que lo habías visto todo? Sí, mi viejo, una versión bluegrass de Paranoid, hecha por un grupo llamado Iron Horse, caballo de hierro. A ver ese banjo, amá. Vamos a procrear con los de nuestra propia familia. Para todo Paranoid, mi viejo. Mirá si no, Toda la alegría pavota del ska para este tema de Black Sabbath. Los reyes de lo innecesario aquí, mi viejo. Ruder Than You se llama esta banda. ¿Escuchaste algo tan al pedo como esto? Si no escuchaste algo tan al pedo, yo te muestro algo que todavía es más al pedo. Bajale revoluciones todavía, ¿eh? Hay un tributo lounge a Black Sabbath. A ver si me entendés. Es justamente lo contrario en espíritu a la idea original. O sea, es algo tan contrario al espíritu, a la piel, a la esencia, a todo, que se lo mandaron. Y hay un tributo entero, es un disco entero, ¿eh? El tributo Lounge a Black Sabbath. Bueno, en ese tributo Lounge está The Lounge Brigade, que hace esta versión de Paranoid. Bien blandengue, bien que se derrama de por los costados, ¿viste? Como cuando se te desborda el pastel que metiste en el horno, bueno, así. Claro, acá me dice Sergio que falta alguna versión de Bossa Nova, pero ya hay. Lo que pasa es que no de este tema. Hay una banda que se llama Combo de la Muerte, que son algunos centroamericanos con italianos y que hacen en la versión Latin Jazz algunos temas de heavy metal. De Slayer, de Metallica y todo, y hay uno de Black Sabbath, pero no, es este. Y no podía faltar el tributo electrónico. A mover la patita, chicos. ¡Opa, Gundam Style! Mirá, acá Yorick hace el paso del caballito mientras estamos gozando de esta maravilla, ¿eh? Eso es, versiones al pedo de los clásicos que a todos nos gustan. Mirá la polenta del cantante, ¿eh? Parece de esos que está por llegar a la línea de meta y se va a fumar un faso antes. A un costado, claro. Pero hay más, ¿eh? ¿Te gustaba la versión electrónica? ¿No te va a gustar la versión tecno? Tecno industrial, y esto pertenece a un tributo oficial de Black Sabbath donde la mayoría de las bandas son heavies. Pero esto en particular, no. ¡Ultra Violence, mi viejo! Tecno industrial de primera línea. Pero también muy al pedo, por supuesto. Destrozando alegremente un clásico y para adelante. Bueno, el tema es así. Estuve buscando versiones no heavy de Black Sabbath para pasar y aunque estuve tentado con alguna, dije, vamos a cerrar con algo realmente bueno. Y se me ocurrió presentar una versión de Black Sabbath. ¿Qué tanto? Nada mejor que lo hagan como corresponde. En vivo, Paranoid, del famoso Live at the Olympia del 19 de diciembre de 1970. Esto es de un pirata. Escuchá cómo suena, viene directamente de consola. Estos son Yomi, Ozzy, Butler y Ward. Estos no imitan, no homenajean, son ellos. Che, los dejamos corriendo. ¡Black Sabbath! We'll be right back. Bueno, veo que las respuestas de la gente en el Facebook son impecables. Acá Nicolás Correa dice, falta una de Lady Gaga. Fuck You All Fernández dice, la que apareció en Californication estaba bastante tranqui y rara. Esa era una de mis favoritas, de hecho. Dice Damián Randazzo, me mató la de Punk Horrible. Dice, le contesta por acá abajo Pili del Monte, ¿el Punk alguna vez fue lindo? Se interroga. Paul Herzer dice, todo muy lindo, pero la que cantaba la mina le faltaba el riff característico, muy grosso la versión bluegrass. Por cierto, la versión bluegrass es de las más lindas. Néstor Isurieta dice, hay un par que son cualquiera, pero otras son dignas de respeto, entre paréntesis, muy pocas. Dice Sergio Adrián Corpacci, malnacidos, más que tributos, algunos son una falta de respeto. Eso, destrozar alegremente un clásico, Reptiloides. Acá Ash Williams me pone Rock and Roll Racing, que después la voy a escuchar tranquilamente. Mis pobres y queridos oídos, se lamenta Javier Burneica. Emiliano Fernández dice, basta, basta, me duelen los oídos, ¿por qué tanta tortura? Y dice Nicolás Correa, estas versiones no son aptas para arenosos, mi viejo. Así cerramos el multiversio del día de hoy, pero continuamos en tiempos violentos. Y quiero pasar un tema. Me acabo de enterar, porque en realidad ocurrió hace ya unos días atrás. Keith Dean, otrora cantante de los geniales Holy Terror, murió el 14 de diciembre de 2012 víctima de cáncer. Tenía 56 años. Yo realmente no sabía. Esto fue ya de hace un mes atrás, 14 de diciembre. Pero esta fue una banda que me impactó muchísimo en la época en que el thrash metal estaba saliendo y arrasando con todo. Sacaron dos discos, estos californianos que tenían en la guitarra Kurt Kilfeld, el que era de Agent Steel, y justamente en Terror and Submission, y sobre todo en el segundo disco, en Mind Wars, le metieron la carne al asador hasta realizar una comilona de aquellas impresionantes, mi viejo. Este pibe, Keith Dean, en realidad no era un cantante de thrash, ni le gustaba el speed metal, ni nada. Era un cantante a lo Bon Scott, a lo Roger Daltrey, pero lo llamaron porque no tenían quien cantara, y era maravilloso el pibe. Bueno, que en paz descanses, amigo. Nos diste dos discos fabulosos, no te olvidamos. Acá tenés un tema que refleja todo lo que se siente. Depth of Pain, deuda de dolor. Esto es Holy Terror haciendo historia en tiempos violentos. We'll be right back. Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco. ¿Cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo. En Tiempos Violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Para mí, lo mejor es el fútbol. Para mí, lo mejor es el tenis. No, David, para mí, el fútbol. El tenis. El fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Topper presenta la Copa David de Fútbol Tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Nalbandian. Acércate a Arena Beach y participa. Topper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 del 11 de 2012 del 26 del 1 de 2013. Consulta bases en copadavid.com.ar. Espacio publicitario. Fin. Seguramente muchos de ustedes habrán visto 300, la película hollywoodense que ha revivido la historia de los espartanos y las Termópilas, aquella batalla, probablemente una de las más famosas de la antigüedad, que se desarrolló en el año 480 antes de la Era Común. Yo digo antes de la Era Común y no antes de Cristo, porque ustedes saben, Cristo no fue un personaje que existió, no fue un personaje histórico, es simplemente una fábula, ¿eh? De modo que los historiadores hoy en día están prefiriendo cada vez más algo más honesto, como por ejemplo decir esto de antes de la Era Común. Ahora bien, si eso fue en el año 480, antes de la Era Común, 100 años después se conformó otro grupo de 300. Un grupo que fue llamado el Batallón Sagrado de Tebas. Es lo que vamos a contar en esta noche. En la antigüedad había dos ciudades que se llamaban Tebas. Estaba la Tebas de Egipto, la Sagrada, la ciudad del cetro, eso es lo que significaba el nombre de Tebas, que era Wasup en egipcio, o también la de las 100 puertas, que era como la llamó Homero en la Ilíada. Homero, entre paréntesis, también probablemente haya sido un personaje mítico, pero alguien compuso la Ilíada y la Odisea, de modo que eso sí existió. Había una Tebas, ya lo digo, de Egipto, y otra en Grecia, a 48 kilómetros al noroeste de Atenas, la ciudad más grande de Beocia, del territorio de la Beocia, y también donde se llevó a cabo el drama de Edipo, es decir, el hombre que mató a su padre y se acostó con su madre y llegó a rey porque así los hados lo dispusieron, y no pudo torcer la voluntad de los hados. El Batallón Sagrado de Tebas fue un cuerpo de élite que se formó en 378 antes de la Era Común, 100 años, como dije antes. Su creador, el general Górgidas, lo formó tomando a los mejores y más valientes hombres escogidos de entre las tropas tebanas, y estos eran sometidos a duros entrenamientos para que dieran la talla. Es decir, les enseñaban no solamente a combatir y a manejar los caballos, sino también algunas cosas extras, como por ejemplo danza o gimnasia o alguna otra actividad que tenía que ver con el espíritu y no solamente con el cuerpo. Según el escritor Plutarco, se los elegía por el mérito y la habilidad sin importar la clase social. Pero este cuerpo de élite no lo conformaban 300 hombres cualquiera. El Batallón Sagrado de Tebas estaba compuesto por 150 parejas de homosexuales pederastas. Vamos a aclarar. La homosexualidad en Grecia no solo era tolerada, sino que en ciertas circunstancias era bien vista y hasta otorgaba un cierto grado de estatus. Incluso en el ejército griego no eran raras las relaciones homosexuales entre compañeros. Hay numerosos casos conocidos y documentados de héroes militares que tenían pareja masculina, como por ejemplo Terón, Harmodio, Aristogitón, bueno, el mismísimo Alejandro Magno, y hasta héroes mitológicos como Aquiles, ustedes recordarán el romance entre Aquiles y Patroclo, que es innegable que tenía un componente homosexual, por más que no te lo quieran mostrar en películas como Troya, ¿eh? Las parejas del batallón sagrado las conformaban normalmente un veterano llamado Geniokoi, que era el conductor del carro, el auriga, y otro componente más joven que era el de los Parabatai, o Parabatai, mejor dicho, que era un compañero a pie. Puesto de otra manera, había entre la pareja había un Erastés o amante de mayor edad y un Erómenos o amado de menor edad. O sea, un viejito verde y un nene que recién se abría a los placeres del cuerpo y de la carne, por decirlo así. Antes de partir a la batalla, hacían un juramento de fidelidad en el santuario de Iolao, uno de los amantes de Hércules, uno de los amantes míticos de Hércules, que tampoco se quedaba atrás en esto de jugar con hombres, y eso que engendró pero riadas completas de vástagos con mujeres, pero aún así tuvo sus amantes, varones, ¿no? Y en este santuario se juraban fidelidad y la promesa la hacían de no volver el uno sin el otro. Es decir, un amante que iba a la guerra estaba dispuesto a no volver si no volvía su amado y viceversa. Algunos dicen que el juramento era aún más estricto y que la obligación de mantener la formación en batalla era tan firme que si uno moría en la refriega, también debía suicidarse al volver, el que estaba a su izquierda y el que estaba a su derecha. Aunque quizás esto sea solo una leyenda. Igualmente, imagínate lo comprometido que vas en una formación y que de golpe te maten al de la derecha y vos, como parte de la historia, y para no romper la formación, también te matás, como es debido en este caso. Esto debía mantener muy en alto lo que era el espíritu del grupo, pero seguramente diezmaría las filas de una manera terrible. El caso es que el batallón sagrado de Tebas fue el encargado de acabar con la supremacía de los espartanos en Grecia y durante 33 años fue un cuerpo invencible en las batallas. Es decir, que esos 300 espartanos que vos viste en la película 300, que consiguieron todo un logro muy importante al detener a los persas, luego perdieron por goleada contra estos 150 homosexuales que los desbancaron como nación y pusieron a Tebas al frente del teatro político de la época. La cuestión es que durante las épocas de paz funcionaban como hoplitas, es decir, como soldados de a pie a cargo de la ciudad, una suerte de pretorianos o de vigilancia. Y durante las batallas se los distinguía por el famoso manto rojo sobre los hombros, como un corazón que latía en el centro del ejército tebano. Así que eran particularmente impresionantes, por lo menos durante los años en que mantuvo la supremacía Tebas. ¿Cuál era el secreto de su fortaleza? Plutarco, el escritor que mencionábamos antes, lo explica de este modo. Esto lo voy a leer así como lo escribió Plutarco, bueno, no en el mismo idioma, pero literal. Para hombres de la misma tribu o familia, hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona. Pero un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca se romperá y es invencible. Ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Hace unos años, bastantes años, había una banda que se llamaba Army of Lovers, putísimos ellos. Bueno, el nombre Army of Lovers, Armada de Amantes, lo sacaron en honor de este batallón sagrado. El punto es que el batallón tuvo un final trágico. Sucedió en el 338 antes de la Era Común y durante la batalla de Queronea, en la que las ciudades-estado griegas se enfrentaron a Filipo II y a su hijo Alejandro Magno. Toda la infantería griega cedió ante el empuje del ejército macedonio, comandado por lo menos en segunda instancia por Alejandro, y sus zarizas. Las zarizas eran unas lanzas larguísimas que erizaban la punta del ejército en cuestión. De modo que los espartanos, con esta novedad táctica, lograron desbancar al ejército rival y en realidad a todos los ejércitos de la época, tanto así que Alejandro Magno se convirtió en el conquistador por naturaleza de Oriente y Occidente, en parte gracias a este avance, llamaríamos, tecnológico. De cualquier manera, si el ejército salió en desbandada, el batallón no. Todos, menos aquellos 300, menos aquellos 150 amantes que, rodeados por las tropas de Alejandro, decidieron resistir hasta el final, encontraron allí su muerte. Nuevamente narra Plutarco. Victorioso Filipo posó su mirada en los cadáveres y preguntó: ¿quiénes son estos casi 300 muertos abrazados entre sí, hundidos y acoplados en muerte y en amor? Le respondieron: son los de Tebas, el batallón sagrado que Pelópidas, de amantes y de amanos los viriles de Tebas, de la estirpe de Layo, creó. Layo era el padre de Edipo, acordate. Y Filipo respondió: perezca el hombre que sospeche que estos hombres o sufrieron o hicieron algo inapropiadamente. Ahí tenés las palabras que te sacan de encima cualquier peso social sobre la homosexualidad que pudiera uno sospechar en esta época y que en aquella época, como te repito, no existía. En Queronea se ordenó levantar un monumento en recuerdo de los caídos de Tebas. Queronea fue la batalla en donde perecieron. Cerca del monumento, porque el monumento se levantó para los macedonios caídos, ¿no? Pero cerca del monumento fue encontrado durante una excavación en 1924 una tumba comunal con 254 cuerpos colocados en 7 filas, lo cual te hace pensar que tal vez unos pocos lograron escapar o no encontraron todos los cuerpos, o bien, lo que nadie podría pensar, huyeron los que faltan, ¿no? Pero al menos 254 estaban ahí. Lucharon juntos, murieron juntos y descansaron juntos. Pocos años después, ya muerto Filipo, su hijo Alejandro Magno no toleró una nueva rebelión de los tebanos, arrasó la ciudad hasta sus cimientos, mató a los que conformaban el ejército y vendió al resto de los habitantes como esclavos. La legendaria Tebas, la que fuera una de las ciudades más antiguas y poderosas de Grecia, la que cantaron Homero y Píndaro en sus poemas inmortales, desapareció del mapa y se hundió para siempre en el abismo de los tiempos. Por eso hoy en día tal vez no sepas nada de aquella mítica Tebas, a menos que te saque el tema alguna banda de heavy metal. Por ejemplo, acá tenés a los muchachos de Lujuria, a los españoles Lujuria, que acaban de sacar, lo sacaron a fin de este año que pasó, el disco Saxurrection. Y ahí tienen, en ese disco ustedes saben que los Lujuria hacen mucho honor a su nombre, y la mayoría de los temas que tocan tienen que ver con ese asunto, con la lujuria. Bueno, ahí tocan precisamente un tema titulado El Batallón Sagrado de Tebas, que lo dedicamos a las memorias de los que luchan por el amor sin importar el signo, mi viejo. Sonando en tiempos violentos. Unido Señoras y señores, seguimos con el concurso de la remera. Tenés que adivinar qué disco es el que representa la efigie de la remera que tengo puesta en el día de hoy. Ahí tenemos el concurso y seguimos funcionando con él porque hay tres discos de este que representa mi remera para sortear entre los que lo pongan en el post o manden por Twitter el título del álbum o por tiemposviolentos.fmrockandpop.com, que es nuestro blog donde cada lunes tienen el programa de hoy subido como corresponde, por si no lo pudieron escuchar o por si lo quieren escuchar de nuevo. ¿Qué tanto? Dice Esteban Navarro, una lástima lo del cantante de Holy Terror, no me había enterado. Una voz fantástica, en mi opinión. La voz me recuerda un poquito a Dio también. Bueno. Mónica Borcel dice, hola César, voy a extrañar el programa porque me voy de vacaciones a Mardel. ¿En qué dial están allá? No, no te lo vas a perder porque allá está en el 98.9, al igual que está en el 95.5 en Córdoba, Rosario en el 91.9, Tucumán en el 106.9, Angostura también en el 106.5, Mendoza en el 104.5. Alguien me pregunta por Necochea, pero lamentablemente no tengo aquí la información. Fíjate si la Beach, la 98.9, te agarra ya. Yo creo que sí. Ahí me dice Sergio que sí, ¿eh? Dice, saludos y aguante el rock. Muy linda la gatita. ¿Cómo se llama? El mío se llama Tiger. Ah, la gatita con la que aparecimos en el reloj hace un par de semanas atrás. Bueno, la gatita yo ya no la tengo, era la de mi mamá. Y le pusimos de nombre Toga. La gatita se llamaba Toga. Así de creativos somos, que lo parió. Bueno, dice por acá, mira, nos han mandado un montón de cosas para Yorick acá. Dice Norberto Aníbal Ansor, saludos a Yorick, como siempre cuando puedo los escucho. Y pone ahí una imagen de Hamlet con Yorick en la mano. Yorick es un personaje de Hamlet realmente. ¿Se acuerdan ustedes del monólogo? ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia? Ese es el famoso monólogo de Hamlet. Obviamente, todo el mundo se imagina que en ese momento Hamlet tiene en la mano la calavera. Pues no, se equivocan. Es en otra parte de la tragedia de Shakespeare. Es otro monólogo diferente y no el tan famoso donde él se encuentra con la calavera de quien había sido el bufón y también su protector cuando era chico, y encuentra la calavera muchos años después, mientras los enterradores están ahí divirtiéndose, y habla con la calavera, como hago yo con el amigo Yorick acá, el cual me dice que, todo bien, te gustó hasta ahora, bueno, vamos a ir mejorando, qué tipo, qué espíritu, siempre sonríe, nunca lo vi triste al chabón, impresionante. Bueno, y sigo acá con algunas menciones más dentro de un ratito, dice Johnny Rebollo. Saludos siniestros a todo tu staff. El programa está demoledor. Cada domingo prendido en esta parte del mundo con un frío del demonio, 5 grados bajo cero. Virginia USA. Terrible, amigos, terrible. Vamos a ir con uno que también regresa a su manera. Protagonizó el regreso más corto de todos los tiempos. Se trata de Rock and Rolf, de Rolf Kasparek, de Running Wild. Y el tipo ahora no solamente volvió con un disco de Running Wild el año pasado, ahora tiene una banda nueva que se llama Giant X y que va seguramente mucho más por el lado del hard rock. Acaba de sacar el primer disco con esta banda Giant X. Le dije que hoy iba a haber muchos alemanes. Bueno, acá lo tenés haciendo Let's Dance, bailemos. ¿Te parece un tema para Running Wild? ¿Llamado así? No, seguramente no. Tenía que ponerlo en otro lado y lo puso acá, en Giant X. Luego de la tanda, más tiempos violentos. Starts coming, we don't ride on the lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Estás en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Coca-Cola in Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Este verano, Clarín presenta Biblioteca de Intriga y Suspenso. Novelas de suspenso, espionaje y terror psicológico, con los maestros indiscutibles de cada género. 15 libros, muchos de los cuales fueron llevados al cine. El Silencio de los Inocentes, El Informe Pelícano, La Casa Rusia, entre otros. Los viernes, cada 15 días, una nueva entrega a $34.90. Clarín, el gran diario argentino. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. ¿Cuántos mensajes en el día de hoy, amigos? A través de Twitter, a través de Facebook. Tengan en cuenta también que tenemos un poquitito más de tiempo, nada más que un poquitito más de tiempo para participar en el concurso de la remera por los tres discos de Udo del día de hoy. Pero no queremos dejar pasar que ayer fue el cumpleaños de Juan Locomotora Espósito. No todos son anuncios de fallecimientos, de tragedias, de historias tristes. Acá tenés un tipo que hace más de 40 años que está atrás de los parches. No solamente tocó con El Reloj, su banda, sino también anduvo por ahí con Papo, con Alma Fuerte. Bueno, si a vos te gusta la doble bombo y te querés preguntar quién fue el primer tipo que la puso aquí en la Argentina, fue el señor Juan Locomotora Espósito, al cual le mandamos un enorme, un gigantesco abrazo. Y de hecho, vamos en el día de hoy a saludarlo y a desearle un feliz cumpleaños a través de uno de sus temas emblemáticos, mi viejo, en vivo, con el Tano Marcielo como guitarrista y Gustavo Cipriano como cantante, es decir, el cantante que tiene ahora El Reloj. Vamos a escuchar El Mandato de aquel primer disco, pero en vivo, mucho después de la edición de aquel. Tantos años, tantas satisfacciones y suena en tiempos violentos. Bueno, y nos damos ya con la remera, mi viejo. Qué tanto impresionante lo del reloj. Como te dicen que en los 70s aquí, no, ¿quién hablaba de heavy metal? No tenés idea. Se hablaba perfectamente y estaba el reloj, estaba Plus. Había bandas, mi viejo. Había bandas. Decía, están los ganadores de la remera, es decir, los que ganaron los discos correspondientes a la remera, que evocaban el disco Master Cutor de Udo. ¿Sí? Ese es el título. Ricardo Javier Di Russo, Nico González y Andrea Laura Monteagudo se han hecho acreedores al disco de Udo Master Cutor, cerradito original. Agradecemos a la gente de Icalus, no solamente por los discos, sino también por la remera que luzco en el día de hoy. Y pueden pasar a buscar su premio, estos tres, Ricardo Javier Di Russo, Nico González y Andrea Laura Monteagudo, por Freire 932 a partir de mañana acá por la recepción, que ya los van a tener listos. Nosotros vamos con un poco de thrash metal, pero no de thrash metal fácil. Vamos con lo nuevo de Voivod. La semana pasada hablábamos del proyecto nuevo de Jason Newsted, hablábamos de su anterior banda Flotsam and Jetsam, y por aquí también pasó Jason Newsted por Voivod. Curiosamente, este disco que se titula Target Earth, es decir, Blanco la Tierra, en este disco ha regresado Yannick Theriault, el que ustedes recuerdan como Blackie, porque todos los Voivod tenían seudónimos, y de esa manera, salvo Piggy, el violero que falleció hace ya unos años, la formación está prácticamente completa. Está Snake en voces, Chewy en guitar, Blackie en bajo y Away en batería. En un disco que no difiere mucho de lo que es el sonido tradicional de estos canadienses, pero con un tema que vamos a escuchar ahora que es en francés. Al ser canadienses, ustedes saben que hay algunos que son anglófonos, otros que son francófonos y otros que manejan libremente cualquiera de las dos. En este caso, Corps étranger, con mi horrible francés. A ver, Corps étranger, cuerpo extraño. Así se llama el tema que vamos a escuchar ahora. ¿En dónde? En Tiempos Violentos. Cállese usted, Yorick. Luego me lo cuenta. We'll be right back. Impresionante lo de Voivod. Targeter, la tapa, la hizo ni más ni menos que Way, que es un eximio dibujante. No sé si eximio, pero es muy divertido. Yo me recuerdo haber visto escenas de humor gráfico que él hacía que realmente me divertían mucho en la época en que Voivod sacaba sus primeros discos. Roar, Nothing Face. Bueno, el tipo hacía historietas, pero muy, muy copadas, muy divertidas. Igualmente, nosotros continuamos en Tiempos Violentos presentando novedades. Y aquí tenés, por ejemplo, el nuevo disco de Phil Anselmo, que en realidad es un split que hizo con la banda thrasher War Beast. Phil Anselmo promete, el ex Pantera, un disco solista alucinante y va adelantando cosas a través de este War of the Gargantuas. El título viene rebuscado. Vos no sé si tenés idea de un libro cómico de hace varios siglos atrás, de François Rabelais, el Gargantúa y Pantagruel, que hablaba de dos gigantes. Bueno, uno de ellos, Gargantúa, el padre de Pantagruel, era el que había arrastrado en un lago de orina a todos los que lo venían a atacar, y todos los que quedaban en ese lago de orina chapoteando no podían hacer otra cosa más que reírse, porque era como orina hilarante la que lanzaba el tipo. Bueno, esas y muchas historias locas eran las que contaba François Rabelais, siglo XVII, XVI, por ahí andaba, ¿eh? La cuestión es que ese es el título que eligió Phil Anselmo, curiosamente, War of the Gargantuas, para este split con War Beast. El tema que nosotros elegimos tiene que ver también con la literatura. Es ni más ni menos que It, el payaso de Stephen King. Y lo estás escuchando en Tiempos Violentos. Destruction on your name, a curse. Inherit. No, mirá cómo me lo dejaron, pobrecito llore. Claro, lo agarraron la condesa y Laura, se lo llevaron para el fondo, le dieron sustancias dudosas y me lo pusieron, pobre Cristo. Ay, cosa linda. Bah, en fin, ¿qué vamos a hacerlo? Fíjate cómo lo dejaron en el Facebook después que ahí levantó una foto a Agustín del pobre hombre. No, no me hables ahora, Yorick, ya te veo que estás en cualquiera. No quiero saber nada. Por de pronto, sí, en el Facebook le voy a contestar a alguna gente. Acá dice Carlos Pantera Gutiérrez. César, te estamos escuchando con mi hija Agustina y mi sobrina Alison. Soy Carlos de Saavedra. Saludos y que sea rock. Claro que sea rock, mi viejo. Susana Duré, grande Susana, un abrazo. Dice, un gran abrazo bajo la luna llena. Bruja ella que sabe cómo mover a los hechiceros con el poder de su mirada y de sus hierbas, qué tanto. Fabricio Silva dice, firme como todos los domingos. César, un abrazo metalero desde Uruguay. Saludos, mi viejo. Fernando Tamayo dice, saludos César, un saludo desde Ecuador. Te escucho siempre. Cuando estuve en Buenos Aires, quise conocer y darte unos discos de bandas ecuatorianas, pero me fue imposible. La próxima vez será, por supuesto, señor, cómo no. Hoy tuvimos muy poquito hard rock y sobre todo nada de hard rock melódico. Así que nos vamos a redimir presentando el más reciente disco de Magnum, la banda inglesa de Bob Catley y Tony Clarkin. A Bob Catley seguramente lo tenés más por el lado de Avantasia. Se viene un disco terrible de Avantasia con montones de colaboraciones. Pero en la última visita aquí en la Argentina, Bob Catley estuvo junto con Tobias Sammet y se presentó como uno de los del grupo de cantantes que trajo el alemán aquí para deleitarnos. Pero este Bob Catley tiene una banda que viene desde los 70s y que, si bien comenzó como una banda progresiva, luego se fue hacia el hard rock melódico y su último disco se titula On the 13th Day, en el día número 13, justamente. Bueno, vamos a escuchar el tema que da título al disco y así nos redimimos para los amantes del hard rock melódico en el día de hoy. Esto es Magnum. We'll be right back. La cortina de áspera nos dice que se termina el programa del día de hoy. Acá Ash Williams me pone en el Facebook: War of the Gargantuas es una peli de monstruos japonesa de los 60s. Mirá vos, suerte que lo mandaste por esta data, no la tenía ni en pedo. Yo agarré para el lado de la literatura francesa, nada que ver. O sea que todo lo que dije acerca del título del disco de Phil Anselmo con Warbeast, borralo, nada que ver. Igualmente, la palabra gargantua la sacaron seguramente de ahí, de Gargantúa y Pantagruel. Que después los japoneses hayan hecho otra historia, bueno, es otra historia. Los japoneses afanan de influencias de Occidente todo el tiempo. Pero buenísimo que me avisaste, Ash, porque realmente yo en babia, ni idea de esto. Señoras y señores, nos vamos a ir retirando. Cumplo en agradecerle a Sergio Alfonso su impecable operación del día de hoy. Atrás está preparado Tucho para reemplazarlo en el resto de la trasnoche. El caballero Agustín Bacá nos asistió subiendo, fotografiando, moviéndose de un lado para el otro. Y las chicas allá atrás, la Condesa y Laura, se encargaron de la parte espiritual del programa y de atender a nuestro invitado, Yori, que hoy día, ¿cómo decís? No, ¿en serio? ¿También la pasaste? ¿Prometés volver? Bueno, está bien, te vamos a hacer un lugarcito, no hay problema. Nuestro amigo mudo y telépata seguramente nos va a acompañar en próximos programas. Y nosotros ahora nos vamos a despedir con un clásico, pero no un clásico hecho por sus autores originales. A ver, leo aquí un pequeño texto. Los homenajes discográficos a grandes grupos o artistas de la historia ya se han convertido en un subgénero musical en sí mismo y se dividen básicamente en dos clases. Los que son realizados por sellos importantes convocando a músicos de prestigio o los que llevan adelante las bandas llamadas bandas tributo con menos renombre pero mayor devoción, ya que se trata casi siempre de fans que llevaron su condición al extremo de intentar recrear los sonidos y canciones que los sedujeron y fascinaron como oyentes. El CD que tenés en tus manos es un brillante ejemplo de lo segundo. Esto lo escribe mi amigo Sergio Choren y coincido plenamente en este caso porque se trata del tributo a Deep Purple que hace Purple Nights, la banda de Mar del Plata, conducida por Ignacio Subirós, y que finalmente ha llegado a un lanzamiento del disco que habíamos presentado hace muchos meses atrás como un adelanto. Bueno, ahora llegaron a una edición definitiva y con un tema de este disco es con lo que nos vamos a despedir en el día de hoy en Tiempos Violentos. Strange Kind of Woman. No me vas a decir que no lo conoces. Bueno, si no lo conoces, vas a conocerlo. Y en una versión que se parece tanto al original, que realmente podría ser el original mismo en cierto sentido, salvo que no lo es. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y antes de que llegue la parca, por favor, hagan lo posible por disfrutar este vistazo a un maravilloso universo que no se repetirá. Vamos con Deep Purple, o con los Purple Nights, mejor dicho.